Solo quiero ir a dormir, sentirme muerto por un segundo, saber que me extrañará, saber quién realmente me ama. Mis ojos voy a cerrar y me puedo imaginar un mundo sin explicar que está bien y que está mal. Algún día voy a llegar sin moverme y sin hablar, donde todo es la verdad y no te podré explicar qué es lo bueno y qué es el mal. Un sueño eterno viviré, pero ahora solo dormiré. Solo quiero ir a dormir, solo quiero ir a dormir, solo quiero ir a dormir, solo quiero ir a dormir. Solo quiero ir a dormir, sentirme muerto por un segundo. Solo quiero ir a dormir, solo quiero ir a dormir, solo quiero ir a dormir. Buscando descansar, ya no sabré quién confiar, no quiero collar nunca más. Dejen al perro dormir, dejen al perro dormir, dejen al perro y dejen al perro y dejen al perro dormir. Dispara despacio, roba con cuidado, mata con cautela, pero dejen al perro dormir. Él tiene miedo, ya no puede ladrar, mejor se oculta donde nadie verá. Sus patas, su amiga, su cola, su juego, que nadie podrá descubrir. Si habla, qué miedo, cuántos asesinos él podría delatar. Dejen al perro dormir, dejen al perro dormir, dejen al perro dormir, dejen al perro dormir. Dispara despacio, roba con cuidado, mata con cautela, pero dejen al perro dormir.